Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Si nos estás escuchando, estamos todos acá para vos, tus amigos, tus amigas. Tu hija está bien, está dentro de la panza y te va a esperar hasta que salgas. ¡Te amamos mucho! Gracias. Queremos avisarle, es Pele para todos los amigos. Queremos avisarle a Pele que estamos acá esperando que salgas, que estamos bancándote desde el viernes y buscándote hasta que te encontramos, como siempre. Y que no nos vamos a ir de ningún lado sin vos, que a todos lados te vamos a estar bancando, todos, está tu mamá, tu hermana, los pibes, las pibas, estamos todos bancándote, a vos y a los 30 detenidos. Padre de una luchadora que ahora está presa, Paola Barriga. Paola, si nos estás escuchando, estamos acá junto con los 31 compañeros que han estado en la marcha y han sido reprimidos y luego puestos presos. Por eso quiero agradecer a toda la gente que ha estado acá. Evitar, para no usar mucho tiempo, quiero decir además que este hostigamiento a los jóvenes, a los que están presos, esta manera institucionalizada de operar sobre esa gente, sobre las familias, de querernos desorganizar, no han conseguido su objetivo. Así que la lucha que hemos tenido acá desde anoche, con todos los padres, familiares, militantes, yo quiero abrazar, compañeros, a todos ustedes y a las madres que ha venido a ayudar a que en este último momento se decida esta situación. Muchas gracias por estar acompañando y sé que son todos militantes. Podemos decir muy buenos días hoy, sí, después del fin de semana podemos decir que son muy buenos días. Buenos días, Nico. Buenos días, ¿cómo están? Acá después de ese fin de semana. Y bueno, como escuchábamos recién, ¿no? Algunas de las voces que se escucharon el domingo en Comodoro Py, dándole aliento a esos 31 detenidos, mal detenidos, desde el viernes, después de la marcha acá en Capital por Santiago Maldonado. Y bueno, la emoción de cada uno de poder hacerse escuchar y que los estén escuchando por lo que estaban pasando todos nuestros compañeros. Así es. Bueno, sí, esa es el primer interrogante de la mañana, ¿no? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Uh-huh. El Estado es responsable y el Estado tiene que responder. Uh-huh. Y sí, bueno, va a seguir atravesado, igual que ayer, uh-huh, va a seguir el Enredando las Mañanas atravesado por esto que nos golpeó profundamente este viernes, no solo en la ciudad de Buenos Aires, en el Bolsón y en otros lugares también, uh-huh, donde hay una suerte de armado de bardo y represión, ¿no? Uh-huh. Que si uno tiene algún cable, dice, bueno, esto como la película de cable, dan siempre la misma. Uh-huh. Y es así, porque claro, es eso. Eso es algo que por lo pronto desde 2002, 2003, era una constante. Uh-huh. ¿Qué es lo que nosotros pensábamos en aquel momento? Que el objetivo estaba puesto en, o por lo menos un par de objetivos, ¿no? Digo, habrá muchos más, pero por lo menos un par de objetivos que podamos leer es, en principio, un objetivo inmediato que es la desmovilización. Todo aquel que va, que fue, en este caso, por una cuestión de empatía con la aparición, con el reclamo urgente de aparición de Santiago, y va en condiciones de poco politizado, en condiciones de poco organizado, que va con la familia, es posible que en la próxima lo piense dos veces. Uh-huh. Y eso fue lo que ocurrió en 2002-2003. Lo hicieron tantas veces hasta que lograron que se desmovilizara. Lo digo para tenerlo presente, sí. No justamente para desmovilizarnos, sino para tenerlo presente. Yo comparto lo que decía Medo ayer en este mismo momento de la mañana, ¿no? Así cuando comenzaba el enredando, en el que no hay ningún justificativo, no hay nada, así sean organizaciones que hayan decidido un camino un poco más virulento para expresarse, no hay nada que justifique una represión, y mucho menos esa represión cabalmente organizada, ¿no? Claro. Estaba absolutamente todo organizado. No hay nada. Pero me parece que sí deberíamos leer que hay algo detrás que ha organizado ese bardo, porque ese bardo justifica a los ojos de una buena parte de la sociedad y sobre todo le da pie a los medios masivos de comunicación a el otro objetivo, que es el inmediato, y es desviar la mirada del reclamo concreto por el cual salieron, porque nosotros estábamos haciendo un programa acá, sí. En la colectiva, salieron 200.000 personas. Claro. Por ponerle una cifra. Por poner una cifra, personas. Sí, pueden ser más. Entonces, ese es el objetivo inmediato. Claro. Se habló después, durante todo el fin de semana, de las 31 personas detenidas. Uh-huh. Cosa lógica, nosotros mismos estuvimos absolutamente allí metidos, ¿no? Sí, metidos en distintos momentos, desde en una comisaría realizando. Desde el primer momento, claro. En Comodoro Pi, esperando hasta que salieran en la madrugada del lunes, en fin, todo eso. Y bueno, me queda también, y bueno, a mí me emociona muchas de las cosas que voy leyendo, de cómo, así como escuchamos a los familiares. Y bueno, me quedo con esto que escribió Cachenga y Sudor para los dos compañeros, para Juan Pablo Mourenza, nuestro amigo y compañero, y para Medo, que hace un tiempo que es parte de la familia, y dice: ¿qué duda te puede quedar de que somos la familia que elegimos, si cuando alguno cae, este grupete se levanta como un gigante de fuego y sale a bancar la parada del terreno de visitante? ¿Por qué no me olvido a él? Si yo vi a Cachengue adentro de la comisaría gritando a los ratis que liberen a Juancito. Claro, que también recuerdo al Cachengue batiendo a la yuta que se encontraba a metros. Por una pizza reprimen a tu mamá. ¿Qué duda te puede quedar que de tu verdadera casa? Claro que junto a tu familia, en la calle desde el viernes hasta el amanecer del día lunes, estuvimos siempre allí exigiendo la liberación de nuestros compañeros. Porque yo vi a Cachengue en los adoquines de la comisaría, también logré encontrarlos en Comodoro Fi, y con frío y la lluvia azotando, ¿sabes qué? Me llevé la sorpresa de verlos en Madariaga abrazando a nuestros compañeros en libertad. Bueno, seguimos con el tema porque inmediatamente después de este primer tema musical hablaremos con Ismael Jalil. Compuche un nom kleyin tain kimal Santiago Maldonado ni cheu mulen. Cheu amtam ley. Cheu yengi. Gendarmería uñen mangeyin kinyeche. Uñol tupe. ¿Cómo empuja la vida? ¿Cuánto dura la muerte? Publicó las mentiras cuando ensancharon fronteras. ¿Cómo gritan los silencios? ¿Quién borró las paredes? ¿Qué dijeron las actas? ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¿A dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Cuáles serán los caminos? ¿Quiénes ponen el cuerpo? ¿Por qué obedecen las botas? ¿Cómo se enseña en la escuela? ¿Qué dijeron los canallas cuando ladraron los perros? ¿Cuánto despierta en nosotros? ¿Dónde está? ¿A dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?

que en el 2014 fue asesinado por la policía. Causa que los tribunales la dejaron ahí muerta. Ajá. Nunca se avanzó, nunca se investigó, nunca se detuvo a la policía que efectuó el disparo, claro. Digamos, ¿no? Mm. Bueno, y en esa situación es la que estamos acá. Claro. Claro. Bueno, Brusa, la vamos a seguir, obviamente, vamos a estar atentos ahí la semana que viene, me decía, no, perdón, bueno, el 20, o sea que alrededor del 20 seguramente. El día 20, a la misma hora que hoy, que fue a las 10 de la mañana, lo citaron, así que tipo 11, yo calculo que ya podremos estar informando algo. Alguna novedad, perfecto. Alguna novedad, exactamente. Te agradecemos mucho, Alejandro. No, ¿eh? Por favor. Un abrazo. Estamos en contacto. Chao. Alejandro Brusa es el abogado de este joven, que, bueno, tal como lo explicó, está allí con una causa, en fin, también en Córdoba. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, en la continuidad de esta mañana, ya habíamos anunciado que íbamos a hablar con el doctor Ismael Jalil y ya estamos con él. Buenos días, Jalil. Buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Bien. Bien, bueno, muchas gracias por atendernos. Te convocamos para conversar un poquitito del marco legal, cómo ha quedado esta situación, qué ha sido de esta jornada, sobre todo el viernes a la tarde, qué es lo que han podido ya apreciar ustedes sobre estas detenciones violentas y luego las condiciones de detención, digo, como para empezar allí. A ver, siempre para hablar hay que contextualizar, porque si no contextualizamos no entendemos lo que pasó, y ustedes son expertos en contextualizar correctamente y en analizar correctamente. Así que no me voy a correr de la línea que ustedes respetan siempre. Muy bien. El contexto es el siguiente. Nosotros estábamos convocados todos a una marcha multitudinaria, masiva, y además altamente pacífica, porque lo esencial del día viernes era instalar el reclamo multitudinario de la aparición con vida de Santiago Maldonado, y que es responsable el Estado y el Gobierno Nacional. Absolutamente. Ese era el eje. Eso es lo que se tenía que llevar, el mejor horario de la TV, la tapa de los diarios, de los portales, recorrer el mundo, etcétera. El gobierno fue decidido a quebrar eso. Apostó a que la marcha se rompía por dentro. No lo lograron porque en muchos años por primera vez hubo un acuerdo y madurez, y se dejaron la mezquindad de lados, y todos, de un lado y del otro, digamos, dejamos de lado las diferencias conceptuales, y decidimos marchar todos juntos en una... ser un solo puño. Así fue, ustedes formaron parte, lo vieron, lo cubrieron, pudieron notar que pese a lo doloroso de la situación, lo indignante de la situación, sin embargo todo el mundo sabía que estaba cumpliendo un rol absolutamente militante ahí adentro, que tiene que ver con este reclamo, porque además es una causa política, no hay ninguna duda. Uh-huh. No vamos a entrar en esa variante de que hayan politizado acá la desaparición forzada, es la cuestión política. Exacto. Claro, claro, sí, totalmente. Los que han politizado en todo caso son ellos. Sí. Bueno, con este contexto, el resultado era 10-0. Uh-huh. Entonces no le quedó más que pudrirla, como comúnmente se dice. Claro. Y donde siempre sabemos también, y es verdad, que hay de este lado algunos que, bueno, les cuesta mucho entender estas cosas y son proclives a sumarse una vez que ya está todo promovido y armado, son proclives a aumentar el grado de digamos de funcionalidad a veces también, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros no negamos la existencia de esos incidentes, pero en sí mismo lo que sabemos positivamente es que no son nuestros compañeros los responsables de esos incidentes. Totalmente, claro. Entonces, el objetivo estaba cumplido para para el gobierno, que era correr el eje, sacar a la marcha del centro de escena y poner los incidentes. Uh-huh. Me parece que esta es la contextualización correcta. Ahora uh-huh. bien, cuando ellos hacen lo que hacen, generar semejante magnitud de incidentes, se le suman algunos grupos, digamos, que están de nuestro lado, en el sentido, cuando digo de nuestro lado, digo que sin compartir con ellos y todo, pero uno tiene en claro que de ninguna manera, como alguno quiso deslizar, que se trata de gente, que la... No. Están de este lado y algunos no hacen este análisis y cuando la cosa ya está podrida se suman. Uh-huh. Lo que quiero decir es que en este contexto... después, cuando vos haces, como gobierno, haces semejante barbaridad, lo que tenés que hacer es salir a meter gente presa. Claro. Porque no podés dejar pasar esto y encima quedar como un débil, como alguien que no responde, que no reacciona, porque tus votantes, los votantes de Cambiemos, de PRO, etcétera, uh-huh. de los radicales y compañía, esos votantes, para la lectura del gobierno, piensan que si los meten presos, están bien hechas las cosas. Uh-huh. Y en esa lectura, donde el gobierno suele compartir provocación, represión, hipocresía y soberbia, digamos, todas cualidades de este gobierno, hicieron cualquier cosa. Claro. En ese hacer cualquier cosa, la policía desmadrada, cebada, las manos sueltas, para hacer todo, Todo el combo de barbaridades están en esa causa. Empiezan a levantar gente por todos lados, a cazar a la gente, a cazarla en el sentido de lo que eran las razias, la técnica aquella de los franceses cuando invadieron Argelia, atacar subrepticia y violentamente sobre una población civil indefensa. Eso es lo que han hecho estos tipos. Uh-huh. Y en esa locura armaron lo que ya en los años 90 nosotros conocíamos. Los tipos te agarraban 10 detenidos y te lo metían en un camión. La historieta para este camión es que estaban a tal hora frente a la casa de gobierno. Agarraban otros 10 detenidos y metían adentro de este otro camión. La historia para esto es que a la tal hora estaban ante el Congreso. Esto es lo que hicieron. No es nada nuevo, en realidad. No es nada nuevo. Justamente nosotros comenzamos el programa con partiendo de esta misma caracterización. Ajá. Lo único que tal vez con el matiz de que... por lo menos en lo que por la cabeza de alguno de nosotros pasa, es que como se repite a modo de protocolo casi, vos claro. lo dijiste bien, desde la década del 90, en 2002, 2003, con muchísima frecuencia y con los mismos objetivos, ¿no? El inmediato y los mediatos, como se repite, digo, tal vez habría allí una mano que estimule desde el mismo Estado este tipo de reacciones pero que van a... Pero mirá, estás dando en el clavo. ¿Por qué digo esto? Vos sabés que hace rato que nosotros venimos sosteniendo, cuando digo nosotros, digo todo el arco nuestro, claro. que el Estado es el gran responsable de la desaparición de Santiago Maldonado. Uh-huh. Y hacemos hincapié en el presidente de la Nación, porque los engloba a todos ellos, y hacemos hincapié obviamente en lo específico, que es la ministra de Seguridad, uh-huh. su jefe de gabinete, Pablo Nocetti. Uh-huh. Esto que vos decís, Lo dijo Pablo Nocetti en un alegato defendiendo a los milicos represores, porque él era abogado de los milicos represores. Y dijo algo así, mirá. Cuando se enfrenta a un enemigo no convencional, se puede utilizar un protocolo no convencional. Entonces, el tipo lo que está diciendo, si bien en ese momento a favor de la actuación militar en la dictadura, claro, estaba diciendo, bueno, como el enemigo es no convencional, está bien desaparecer, torturar, matar. Esa es la lectura que yo puedo hacer de lo que él dijo. Totalmente. Y ahora me aparece esto otro. Como el enemigo no convencional, porque se trata de manifestantes que están en corrida, qué sé yo, yo hago lo que quiero. Y esto es lo que los alimentó. Si viene la policía de la ciudad, cuando te quieren tirar con eso, en realidad hay que contestarle, es la policía de la ciudad de Buenos Aires que está bajo el mando de una misma unidad política. Claro. Es decir, acá no nos vengan con las cuestiones burocráticas. Totalmente. Acá están marcando una forma de concebir la vida del argentino, que es, se hace lo que nosotros decimos de esta manera y favoreciendo a este grupo selecto, y si no ustedes van a caer todos presos, van a ser todos desaparecidos, como se lo dijo un oficial de la policía a los chicos que detenían para llevar a la Comuna 12, y lo volcó Micael Maggi en su declaración indagatoria, y forma parte de una denuncia concreta contra la policía de la ciudad, que se lo dijo en esos términos: colaboren, dame los datos y cállense, porque si no ustedes son los próximos desaparecidos. Sí. Bueno, esos términos, claro, se manejan. Claro. O, por ejemplo, fotografiar desnudas a nuestras compañeras. Claro. Es decir, el nivel de... ya no es una cuestión perversa en el sentido psicológico. Lo que hay ahí es una decisión concreta de cosificarte, de objetualizarte, de, claro, reducirte a la nada, de quebrarte, de desmoralizarte. Cosa que no lo pudieron lograr dos veces. Si hay algo que esto ha demostrado, y que me parece a mí es el resultado más positivo de todos, en primer lugar es el grado de unidad de este lado para asumir la defensa de todos los compañeros. Porque no ha sido solamente Correpi. Correpi ha abierto las puertas para que la defensa sea compartida, y han respondido los compañeros de otras organizaciones, aún de aquellas con las cuales mantenemos diferencias ideológicas. Claro, pero refleja también un poco la unidad de la marcha. Sí, sí, señor. Claro. Bien. Exactamente. Exactamente, es la continuidad. Claro. Sí, por supuesto. Y eso por un lado. Y por otro lado, algo clave que a nosotros lo hablamos en estas... Es muy difícil esperar la libertad de los presos. Te gana la ansiedad, te gana la desesperación. Es mucho más, si bien parece épico, es mucho más difícil cuando te está cayendo una lluvia que te lacera, un frío que te parte la cabeza. Y entonces, sí, sí, claro, el mate, el cantito, pero también los momentos esos en los que te pones a hablar con los compañeros, te va reconfortando y te va retemplando. Entonces aparecen algunas conclusiones que son maravillosas. Yo contaba que cuando pudimos entrevistarnos mano a mano con los compañeros presos, que significa mano a mano es sin la presencia de alguien del juzgado, sin la presencia de alguien del servicio penitenciario. Claro. Es decir, cuando bajamos con Nora Cortiña, Nilda Eloy, María La Negra Verdú y yo, que bajamos a Alcaidía y nos pudimos encerrar en un lugarcito ahí al lado de los calabozos, sí, una de las cosas que dije, que repetían los compañeros, es las gracias que le daban a todos los que estaban afuera, porque era increíble, pero nosotros estábamos ahí en la alcaldía de Comodoro Py, y en la presencia de la gente afuera, aun cuando la noche ya había entrado, era maravillosa. Es decir, te daba unas ganas de decir, bueno, ¿dónde? Quiero estar ahí, ¿entendés? Y entonces no me puedo ni dormir, ni aflojar, ni nada, porque hay que estar ahí con ellos. Esto te lo decían los presos. Cada vez que venían a desmoralizarlos, cada vez que venían a quebrarlos, cada vez que venían a psicopatear, sí, claro, claro. Cada vez que ellos se refugiaban en el cantito, en el bombo, en la murga, en el sicuris que estaba afuera, ¿me entendés? Digamos, Este es el otro costado positivo que yo le veo a toda esta movida, porque si el gobierno lo que pretendió es dar un escarmiento, un aleccionamiento, lo que fuere, lo único que han logrado es potenciar la capacidad de respuesta nuestra. Claro, exacto, claro, sí, claro. Sí. Sí, bueno, y nunca tan bien me parece o nos parece encajó la palabra compañero en el sentido de acompañarnos, ¿no? Todos, que es lo que de vos compartir, estás de compartir, efectivamente. Con ellos presos, sí, estábamos nosotros presos. Exactamente, exactamente. Cada uno de los que estábamos afuera, sí, estábamos presos con ellos. Absolutamente. Exactamente. Y a su vez estaban en libertad con los que estábamos afuera. Claro, sí, sí. Eso es lo maravilloso que ha tenido esta resistencia conjunta, ¿no? De todo el arco de las organizaciones y aún de los compañeros que andan sueltos por la vida, ¿no? Exactamente. Pero que tienen esa dignidad y en la cual nosotros reconocemos a alguien con el cual se puede marchar codo a codo por la calle. Efectivamente, efectivamente. Sí, vamos a tener que recopilar todo lo que nos siguen mandando, porque es tanto lo que la gente dice, me pusieron las pilas con todo esto, vuelvo a creer en la humanidad, vuelvo a creer, claro. O sea, yo realmente me cuesta leerlo, porque... Este es yo te lo digo y se me pone la piel de gallina y me entra como una cosa así de un... Yo me pongo a llorar. Sí, acá estamos con los ojos húmedos. No, está bien, está muy bien, está muy bien. ¿Vos te crees que yo no? Sí, claro. ¿Vos te crees que yo no? Claro, pero lo que te quiero decir es que lo que te potencia y lo que te deja así como sacudido es esta idea de que están haciendo. Nosotros somos un pueblo conflictivo porque somos un pueblo resistente, esencialmente. Claro, totalmente. Nos han hecho creer que no, pero somos así. A lo mejor somos lo que ahora los comunicadores modernos o las teorías te hablan de las minorías intensas y qué sé yo. Uh-huh. Y sí, a lo mejor somos una minoría intensa, sin la cual la vida ahí sí no tendría ningún sentido. Claro, entonces, yo reivindico plenamente esto. Yo creo que sin esto nosotros no hubiéramos logrado ganar esta batalla. Digo ganar esta batalla porque es reposicionar algo que a nadie nos puede hacer olvidar esto. Más allá de lo épico que resultó este fin de semana dar esta pelea, épico en términos poéticos, ¿no? Sí, sí, sí. Lo cierto es que hemos logrado torcer el brazo en cuanto a no perder el eje que es que aparezca con vida Santiago Maldonado. Absolutamente, porque además lo estuvimos repitiendo en cada intervención, en la radio abierta y en cada una de las comunicaciones que todos hicimos, encabezamos y cerramos con ese eje, que era el eje que no podíamos permitirnos perderlo. Como lamentablemente un par de preguntas más técnicas, si se quiere. De los heridos que no han sido detenidos, ¿ustedes han tenido algún contacto? De los heridos que no han sido detenidos, no, que yo sé. Claro, no. Nosotros vamos a hablar más tarde con una chica, Clivia Ricle, a la cual le pegaron aparentemente un balazo en el ojo. Una bala de goma, ¿no? Uh-huh. Le pegó en el ojo a muy corta distancia. Digo, se podría tal vez recopilar alguna de esas cosas. Honestamente te digo, estuvimos tan abocados. No, obvio. A los detenidos no pude saber. Obviamente. Pero bueno, vamos a ir juntando también estas otras cosas, porque me imagino que con el tiempo ahora para adelante. Y esto, en cuanto a la causa concretamente que se les ha armado, ¿cuándo se cerraría y cómo sigue después? Mira, yo creo que se les ha armado un poderoso quilombito. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque creo que estaba todo dispuesto para que estos muchachos hicieran con nuestros compañeros un desastre y los dejaran detenidos por mucho más tiempo. Claro. Insisto con esto de la caracterización de la movilización en general, que significó una presión de tal magnitud que, por ejemplo, yo les cuento esto. A las 7 de la mañana estábamos en Comodoro Py. Uh-huh. Había que tomar 31 declaraciones indagatorias. A las 2 menos 20 de la tarde todavía no habíamos empezado porque el juez no había llegado. Sí, sí, sí. Sí. Entonces las lecturas que hacíamos era, están dilatando todo porque la idea es que los van a dejar presos. Claro. Esa es la lectura que hacíamos. Hasta que tomamos nosotros las riendas en este sentido, empezar a meter presión y decir, bueno, se acabó todo, ¿entendés? Uh-huh. Jugado por jugado, salgamos a denunciar esta situación que ya vence todo, y de algún modo esto provocó, sin ningún lugar a dudas, así como la conferencia de prensa del sábado lo obligó al juez a tirar las indagatorias para un día antes, claro, esta actitud nuestra de decir nosotros no vamos a tolerar este manoseo, lo vamos a hacer público, y significó que empezaran a tomar las declaraciones. Uh-huh. Ahora bien, cuando nosotros leemos la causa y cuando empiezan a desfilar los compañeros que por primera vez nosotros veíamos y nos empiezan a contar lo que está pasando, lo que había pasado, cómo lo detuvieron al compañero docente que estaba en la pizzería, a los compañeros, a Juan y a Ezequiel de la RNMA. De miedo, sí, sí. Entonces yo decía, pero esto no puede quedar así de ninguna manera. Acá tenemos la llave para dar vuelta a la tortilla. Claro. Y creo que hasta el propio juzgado se dio cuenta. Uh-huh. Era tan burdo, era tan escandaloso. Que en cuatro renglones los tipos que quisieran decir que estas 31 personas que no se conocían entre sí se habían puesto de acuerdo para generar semejante caos en la ciudad. Claro. Es burdo. Entonces empezamos a recorrer todos los despachos un domingo. Usted no tiene idea lo que es caminar como Oro Pi un domingo, sí. Donde no están ni el loro, claro. Y hacer bajar a todos. Yeah. Al fiscal, a los ayudantes del fiscal, lo que fuere, uh-huh. Y empezar a mostrar qué era lo que estaba pasando, uh-huh. Que claro. Le estaban arruinando la vida y estaban en condiciones de arruinarle la vida a 30 personas por la responsabilidad de un gobierno que no repara en precisamente en esas cuestiones. Claro. Y el juez se dio cuenta al toque de la situación. Pedimos una entrevista como Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, a la que asistimos distintos organismos integrantes de ese agrupamiento, y hablamos mano a mano con el juez y nos dimos cuenta ahí que el juez ya tenía una visión porque era indefendible la causa. Claro. Con lo cual, presentamos las excarcelaciones, el fiscal acompañó las excarcelaciones en el sentido que estaba indignadísimo, suponemos nosotros, mandó a decir eso, y suponemos que estaría indignadísimo. Entonces acompañó de algún modo y le dijo al juez, lárguelo. Claro. O sea que el proceso normalmente cuando vos presentás una excarcelación es que el juez le da vista al fiscal, el fiscal se toma 24 horas, sí. Emite su resolución y después el juez dictamina. Falla, claro. Esto todo fue en una hora. Claro. Porque estaban convencidos de que tenían en algún caso a los detenidos en estas condiciones. Sí. Yo no estoy diciendo con esto que garantizaron ni nada, no, estoy diciendo que el escándalo se les veía venir. Uh-huh. A ver, esto en otra situación, en una situación donde vos no podés movilizarte enfrente de tribunales, donde vos no podés, viviendo en una clásica dictadura, uh-huh. Estos muchachos pasaban al cuarto hablando en criollo. Claro. ¿Entendés? Sí, esto sí. Es lo que muchas veces, esta causa nos sirve a nosotros para mostrar la diferencia que hay entre que son diferencias, por cierto, que muy importantes, pero que son, si se quiere, desde el punto de vista conceptual, formales entre democracia y dictadura. Claro, exactamente. Esto es, ¿por qué uno dice de ningún modo puede igualar la cosa de la democracia y la dictadura como si no hubiera pasado, como si no fuera nada distinto, nada diferente? No hay nada distinto, nada diferente. Uh-huh. No es tampoco es todo igual. No, absolutamente. Hay algunas diferencias que en este caso jugaron a favor nuestro. Sí, bueno, aparte los que tenemos edad y hemos transitado las dictaduras, también sabemos lo en cuanto a la percepción misma del andar y de la vida misma, las diferencias son notables también, ¿no? Mira, lo que vos me estás diciendo me hace recordar algún momento. Uno no tiene tiempo para... Yo les agradezco a ustedes, la verdad, el tiempo que nos dan y la posibilidad de hablar tan distendidamente, porque en los otros medios ustedes ya conocen como la historia, sí, ¿no? Sí, la sí. Premura y qué sé yo. Además, esto no vende. Claro. Pero los otros días yo lo hablaba con Neil Deloy. Neil Deloy es... ¿Usted la conoce? Sí, por supuesto. Sí. Neil entiendo es un emblema. Las oyentes también, Jalil. Compañera de Julio López. Sí, sí. Compañera de militancia de Julio López, un emblema de la resistencia y de la lucha por los derechos humanos. Uh-huh. Cuando estábamos con ella, Norita y la negra, en la alcaidía, ahí en el calabozo, hablando con los presos, y apareció esta compañera que dijo lo que le habían desnudado y la habían filmado. Uh-huh. Yo me puse, debo decir el término, me puse violento, digamos. Es decir, me quería ir a matarlos a trompadas, hablando en criollo. Sí, sí. Pero te olvidaste que eras abogado. Sí, no está mal olvidarse. Y la verdad que lo que... Y entonces Nilda me frenaba y me decía... Y yo, claro, cuando le vi la cara a Nilda... Ustedes saben que Nilda, lo que ha sufrido Nilda en prisión. Sí. Y entonces ella, que fue la que me frenó, digamos, me trató de calmar y qué sé yo, yo la miré y dije, pero esta mujer con semejante historia la interesa para, ¿entendés? Comprender cómo era la situación, enseñándome a mí cómo era la verdadera reacción. Y entonces me dio una clase, pero ella me dijo a mí, ¿vos qué crees que yo siento en este momento? Y claro... Y me lo dijo expresamente, dice, yo la película pasa de nuevo, claro. La estoy viendo, sí. Claro. Pero nosotros tenemos que ser más inteligentes, bueno, toda la historia de siempre. Uh-huh. Pero digo, lo que se vive en esos momentos, la intensidad con la que se vive en esos momentos. Cuando ustedes decían recién, acá hay oyentes que dicen que le hemos vuelto a poner las pilas y qué sé yo, lo que yo planteo en estos casos es que no se dejen ganar por la decepción. Peor que los muchos fracasos resultan los pocos intentos, compañeros. A eso hay que remitir la cosa. Y no hay que bajar los brazos nunca. Nunca jamás. Por eso te digo, entonces hay que volver y hay que insistir y no hay que caerse y hay que ver que estas pequeñas batallas, estas cuestiones, forman parte de la épica colectiva. Sí, sí. Y que a veces, aunque parezca que lo nuestro... es una gota en es una gota de la lluvia. Uh-huh. Como decía la canción de Billete, una gota con ser poca, con otra se hace aguacero. Sí, exactamente, señor. Te iba a decir lo mismo. Ahí está la cuestión. Ismael Jalil, muchísimas gracias. Les mando un cariñoso abrazo y la verdad que a mí me reconforta tenerlos por compañeros. Nosotros también. Muchísimas gracias. Hasta luego, un abrazo. Un abrazo enorme. Ismael Jalil. Quiso ser justo que no es ser juez. Quiso que impere una vez la ley. La ley del pobre manda pelear cuando se niega la dignidad. Quiso ser justo y bien que lo fue. Junto en su sueño ladrillo y pan. Fue compañero de la verdad. Verdad que a puños piqueteó el sur, dando sentido a su juventud, junto en su sueño su identidad. Y un solo lujo se puede dar, el hombre pobre de mi barrial, marcado a fuego sobre la piel, un solo lujo puede tener, vivir la vida para luchar. Luchar la vida para vencer. La cobardía que azul se ve, tiró a mansalva sobre el andén. Andén que sabe cómo es morir, hombro con hombro para existir. La cobardía no va a entender. Con tu sonrisa y tu decisión, vamos pariendo nuestra canción. Canción que vuelve rojo al barrial, pañuelo y puente, ladrillo y pan. Con tu sonrisa mi corazón. Y un solo lujo se puede dar, el hombre pobre de mi barrial, marcado a fuego sobre la piel, un solo lujo puede tener, vivir la vida para luchar, luchar la vida para vencer. Y un solo lujo se puede dar, el hombre pobre de mi barrial, marcado a fuego sobre la piel, un solo lujo puede tener,

rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Aquí están con nosotros Anto y Víctor, que forman parte de Cachengue y que son compañeros también de Juan Pablo, que está detenido y lo están tomando indagatoria. Sí, el viernes habíamos marchado como bloque murguero a la marcha por reclamando la aparición con vida de Santiago Maldonado. Nuestro compañero Juan Pablo, además de estar en Cachengue Sur, también es parte de la red de medios y estaba cumpliendo su labor de comunicador popular comunitario, de transmitir la represión que estaba haciendo la fuerza policial. Y bueno, ahí lo detuvieron. Inmediatamente, con la murga de enterarnos, nos movilizamos hacia la comisaría haciendo ruido con nuestras canciones junto con otras compañeras, otros compañeros, también para intentar de que Juan, con los otros detenidos, pueda escuchar algo para que le dé un respiro debido a que estaban completamente incomunicados. Explicar también que la alegría se transmitió también al sábado. El sábado a la noche una varieté hermosa. Muchos artistas, muchas compañeras y compañeros que laburan en la calle, que laburan en los espacios que son del palo y que siempre están de este lado de la lucha, estuvieron bancando, dando esta alegría a los compañeros. La murga también le transmitió un poquito de energía a quienes estaban dentro de la comisaría, gritándole a la policía y transmitiendo esa energía que necesitamos para seguir luchando. Hoy también, ¿no es cierto? Bueno, muchos de los separadores, estos que hicimos, separadores que estamos poniendo, son parte de todo lo que fuimos recogiendo en estos días. Específicamente, muchos de estos son los que se escucharon en Comodoro Pi el domingo, cuando se abrió el micrófono de la radio abierta. Hay un trabajo que se hizo sobre todo esto y bueno, queremos un poco también seguir poniéndolo porque es así como se fueron expresando todos y cada uno para que ayudar y para que el otro escuche desde ahí adentro, que estábamos afuera pidiendo la libertad de todos ellos. Y fue también así como se fueron trabajando esos crudos, ¿no? Recorriendo la internet. Pero bueno, seguimos, ¿no? Todavía con esto metidos acá adentro, pero tenemos que seguir con el programa de alguna manera. Así es. Tratar de encontrarnos con las realidades que nos todos los días nos traen y nos llevan. Bueno. Nueva avanzada sobre los restos de los ferrocarriles. Sí. Un saqueo que no termina. Nosotros estuvimos entrevistando a Juan Carlos Sena. Si hay alguien que conoce de este tema, es él. Esto fue justamente el viernes, mientras comenzaban estos momentos ahí en Plaza de Mayo. Y bueno, él nos contó un poquito qué está pasando con este tema, qué es lo que queda, qué es lo que hacen, quiénes son los que están hoy terminando con lo que es los restos de los ferrocarriles. Esta es una nueva avanzada porque hubo otras anteriores, ya en la época de Cavallo, cuando quería urbanizar Retiro. El problema de las tierras del ferrocarril es de vieja data. Bueno, y algunas cosas se resistieron cuando el movimiento obrero ferroviario estaba intacto, y bueno, y ahora hay un gran movimiento de debilidad y tenemos que partir de que el presidente de Ferrocarril en este momento viene del campo inmobiliario. Claro. Él tiene inmobiliario, bueno, claro. Ellos hay las tierras, por el decreto que establece Macri para que puedan rematar las tierras que no son inútiles. Y bueno, las tierras del ferrocarril está todo parado, está todo paralizado, así que pueden vender a lo que se les dé la gana. Claro. Yo creo que las tierras son tierras federales. Las tierras no se pueden regalar, muchas tierras, fundamentalmente de los talleres, fueron donados por dueños de la tierra exclusivamente para ese fin, como el del Policlínico Ferroviario en este momento, que está abandonado, un criadero de ratas. No lo venden, ni lo han podido vender, ni Pedraza, que lo quiso vender, porque ese terreno fue donado para el Policlínico, como los talleres de Tafí Viejo. No lo pudieron vender ni Bussi, porque ese terreno fue donado para los talleres. Todavía quedan los parientes que dijeron, usted lo toca, nosotros lo rematamos porque son nuestros, no lo pueden tocar. Es decir, hay una resistencia todavía. Ha salido el jefe de gabinete a desmentir que no se va a poner en orden, no se va a aplicar el decreto. Por haber visto la resistencia, los cuatro gremios del ferrocarril han sacado un comunicado en contra de esto. Ajá. Y bueno, ha habido grandes manifestaciones, expediciones de compañeros, bueno, hemos protestado de mil maneras. y le han llegado los oídos a esto, y bueno, a este gobierno, fundamentalmente a Dietrich, el que impulsa todo esto y firma el decreto Macri, y bueno, ha salido el jefe de gabinete a desmentir el otro día en el informe de la Cámara de Diputados que va a salir otro decreto paralizando este decreto. No sé si anulándolo o qué, pero por lo menos ha sonado un poco de alarma. Ajá. Nosotros cuando decimos lo van a suspender, pero a la ofensiva van a volver. Ellos apetecen las tierras de retiro, en las tierras de quieren correr las estaciones mucho más afuera, tanto de Federico Lacroce como... Son todas tierras apetecibles para el urbanismo y los proyectos urbanísticos que tienen estos tipos. Las grandes estaciones del mundo entran, por ejemplo, en París, entran hasta el propio centro de París, nadie se le ocurre a los parisienses rematar las tierras, lo mismo pasa en España, pasa en todos lados. Es acá, la mentalidad de estos tipos, tanto el gobierno anterior como el de este y los anteriores, es rematar la política menemista, se sigue aplicando, la ley Drome reforma el Estado está vigente. Es decir, nada ha cambiado el ropaje y los que se llevan la pilcha arriba, nada más. Sí, lo poco que quedó, ¿no? Porque bien como vos lo ponés en la nota, América Latina tenía el racho ferroviaria más larga de América Latina, con 47.034 kilómetros, hoy llegan a 8.000. Llegan a 8.000 kilómetros y lo único que se está haciendo es arreglar un ramal que viene de Salta a Rosario para que traiga la soja, porque es una imposición de Monsanto y de Bayer. Porque no quieren pagar el flete del camión, que es el 67% más caro. Claro. Responden a intereses, ¿no? A un proyecto de reconstruir los ferrocarriles como están ocurriendo en todo el mundo. Es una barbaridad lo que se usa de camiones en vez de usar los ferrocarriles. Mirá, Macri en el en la sociedad rural dijo que iba precisaban 6 millones, 3 millones, no me acuerdo cuánto dijo. 6 millones de camiones. Así, para sacar la mercancía. Vos te imaginás que cada tren significa 150 camiones. Claro. 150 camiones, entonces ellos hicieron la cuenta, son flete, choferes, rotura de carretera, y bueno, el negocio está en el camión. El 97% de la carga en este país de la producción se transporta en camión. ¿El 97%? El 97%. Entonces lo que pasa, tenemos nosotros, es de que la ecuación matemática que tenemos nosotros que estudiamos transporte, es que la mercancía, cualquier mercancía, recién tiene el verdadero precio cuando interviene el transporte. Claro. Los países capitalistas del mundo utilizan el ferrocarril porque es el más barato, porque esa diferencia de precio en el flete se paga en la góndola. La paga el usuario, no la va a pagar el que la produzco, ni el costo. Entonces, bueno, somos un país dependiente, somos un país que ha elegido el transporte automotor, Dietrich es un fiel representante del transporte automotor. Ahora, en eso andan también, vos decías recién, en función de determinados intereses, en un proyecto que habría de un tren entre Vaca Muerta, que uniría Vaca Muerta con Bahía Blanca, ¿no? Sí. Ahora, me parece que la disputa ahí es quién va a pagar esos 400 o 500 millones de dólares que dicen que puede llegar a salir. Mirá, el que va a pagar va a ser el transporte de la mercancía, porque no lo quieren llevar en camión. Claro. Lo que son las propias industrias privadas que le están obligando al Estado que ponga un ferrocarril, que no parte únicamente de Vaca Muerta, sino parte de Malargüe. Claro. Malargüe está en Mendoza. Más arriba, es una zona petrolera. Sí, sí. Está en Mendoza, en el límite con Neuquén, después a partir de ahí empieza el recorrido. Empieza el recorrido recogiendo toda la producción de petróleo, no la quiere llevar en camión, la quiere llevar en tren. Claro. Pero eso es una imposición, ¿no?, de un proyecto nacional y popular, entre comillas, irónicamente. Es una imposición de los petroleros y de los que agarraron Vaca Muerta. Claro, y no hay como disfrazarla. Encima quieren que la pague el Estado la inversión, ¿no? Pero casi seguro que la va a pagar el Estado, como está pagando el Estado la inversión que está haciendo el ferrocarril Belgrano Carga, el ramal que viene de Salta a Rosario trayendo la soja, y todo lo que significa oleaginosa. Eso lo va a pagar el Estado, como pagó el Estado toda la privatización, que fueron concesionadas, no vendidos, y encima le dio guita y un subsidio a todos. Ese fue un regalo, bueno, que él hizo menos a los concesionarios de pasajeros y a los concesionarios de carga. Claro, sí. Así que somos un país dependiente, ni siquiera tenemos un proyecto de hacer un país capitalista en serio, que el ferrocarril... Algunos ferrocarriles en Estados Unidos son privados, pero privados, que no están subvencionados, que tienen otra cosa. Claro. Y los ferrocarriles, esos ferrocarriles están controlados por el Estado, a los de carga los controla una empresa que se llama Estatal Conrail, y a los de pasajeros otra empresa que se llama Amtrak. Son norteamericanos y son rigurosamente controlados. Uh-huh. Pero bueno, son países capitalistas en serio, nosotros somos un país subdesarrollado y la mentalidad, bueno, la campaña electoral te marca el índice de inteligencia de nuestros políticos a 360 grados, ninguno habló de la industria nacional. Claro. Ninguno habló de recuperar el petróleo, el gas, recuperar la flota fluvial, la flota mercante, los astilleros, no, nadie habló de eso, nadie. Uh-huh. Todo el mundo tiene la concepción electoralista de las cosas. Entonces nosotros estamos bastante afligidos, los ferroviarios, y tenemos discusiones diarias con compañeros, muy fraternal, pero muy duras, porque yo estoy de acuerdo que quieran tener en el Parlamento, pero por favor, un proyecto. Y aparte, también a esto hay que sumarle el tema del medio ambiente, ¿no? Lo que implica... Claro, bueno, del medio ambiente ya lo había denunciado Mondino, cuando fue el Ombudsman del país acá, claro. Lo tuvieron que correr en la época de Kirchner, cuando él ya, con las cifras que teníamos de la accidentología, habíamos pasado la siniestralidad. Y no bajó nunca, tenemos 26 muertes diarios. ¿Qué significa pasar la siniestralidad? Y que ya somos siniestros, que no es un accidente común. Claro, ha aumentado el índice de muertos diarios en las carreteras. Claro. Entonces ese es un índice que es como la temperatura, tiene medio fiebre, más fiebre, más fiebre. Y acá también, la accidentología te soporta hasta 20 o 15 muertes diarias. Uh-huh. Que son en los grandes países que tienen un transporte infernal y un tráfico infernal. Uh-huh. Acá tenemos nosotros el transporte total y absolutamente saturado en la capital federal. No hay obras que extiendan el subterráneo hasta la General Paz, como hemos planteado nosotros, que el subterráneo llegue hasta la General Paz. Claro. Y en la General Paz se diseña un subterráneo aéreo, porque es más barato, y que me una todas las estaciones subterráneas de circunvalación y que combine con las líneas férreas. Ahí que anda, por ejemplo, el Linier, el subterráneo, el tren de circunvalación, que no entren, que le cobren muy caro el peaje a los que quieran entrar con auto acá, pero uh-huh. le tenés que poner transporte como la gente. Sí, ese claro. plan no lo inventamos nosotros, lo inventaron los españoles. Claro. Uh-huh. Lo inventaron los españoles, y todo lo que sea positivo de otro lado yo lo tengo que ver. Uh-huh. Ellos extendieron, reformaron todo el subterráneo, arreglaron todos los trenes locales que ellos les llaman de cercanía, y bueno, nosotros también queremos lo mismo. Porque no, si no, ¿cómo saco a la gente acá? Que está acá los días viernes, es un desastre. Faltamos proyectos, bueno, y la discusión la tenemos también a nivel político con los compañeros que militan en los ferrocarriles, que queremos que tengan un proyecto. Hay reuniones todos los días y a cada rato. No está quieto el agua. Uh-huh. Se está moviendo. Sí. Se está moviendo llena de inquietud y bueno, uh-huh. ahí andamos. Juan Carlos, sí. vos dijiste hace un ratito que la ley Dromi todavía está vigente. ¿Te sí. referías a la llamada ley madre? Exactamente. Ajá. Madre de las privatizaciones, ¿no? Claro. Dromi dice que nada que del Estado tiene que ser del Estado, sino privado, dice fundamentalmente la ley. Dromi fue asesor de Devido, fue funcionario de Devido. Sí, claro, claro. Entonces, la continuidad de la política... Todos los demás de los presidentes que tuvieron hasta la fecha son solamente personajes que manejaron el Estado, pero la ley que los rigió fue la ley Dromi. Entonces son políticas de un Estado capitalista dependiente que lo marcó Menem, el primer presidente argentino que es contrabandista de armas y que va a ser de nuevo candidato. Entonces, bueno, tenemos que remar, la cuestión es muy seria, estamos en una profunda crisis nacional, no tenemos que ser los tontos ni mirar para otro lado. Sí, es el Frente de Artesanos y Artistas en Lucha. Nosotros hace ya un mes desde que desapareció Santiago Maldonado empezamos a agitar sobre el reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado. Nos empezamos a movilizar todos los miércoles a la Casa de Chubut. Nos concentramos, empezamos a movilizar todos los miércoles hasta que aparezca. Hicimos la radio abierta, se hizo una pieza de esmaltado con la cara de Santiago Maldonado, se hicieron una serie de talleres, eso salió muy bien. Cuando estábamos terminando con la actividad de la radio, empezamos a ver, unos compañeros nos comentaron de que había problemas en el centro de Plaza de Mayo, y vimos que se venía con los gases y con toda la represión para el lado donde estábamos nosotros. Tuvimos que desarmar los equipos a las apuradas. logramos entrar todos los equipos, todos los compañeros que participaron en la actividad, los hicimos entrar al Paseo de la Resistencia. Tuvimos que cerrar el Paseo de la Resistencia con todos los compañeros adentro, llevarlos al sótano, cerrar, apagar las luces para que la represión no viera que estuviéramos ahí, porque lo que teníamos miedo es que entraran a reprimir dentro del paseo. Y lo dramático del caso es que nosotros sentimos y vimos cómo se llevaba adelante la represión adelante del Paseo de la Resistencia. Sentíamos cómo golpeaban a los compañeros, cómo llevaban a los compañeros, sentíamos las balas de goma y toda la represión brutal que hubo contra los manifestantes en sobre Avenida de Mayo. Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, acá hemos vuelto después de escuchar a Juan Carlos Sena con este tema de los ferrocarriles, que en todos los lugares, bien como lo dice, crecen las vías férreas y, como él dice, hay posibilidades de que, como él decía, llegue a la General Paz el subte, de ahí se contacte con los trenes y podamos viajar de otra manera, gastando mucho menos y cuidando el medio ambiente. Así es. Bueno, ayer tomamos el tema desde Córdoba, acá lo que está ocurriendo con algunos colegios que están siendo en este momento ocupados por los chicos, con una serie de reclamos que se vinculan y se articulan a partir de esta propuesta de la escuela secundaria del futuro. Acá todo es futuro, ¿vio? Sí. Claro, acá no ocurre nada, es lo que va a ocurrir, parece. Pero bueno, aquí es una... nos pareció que estaba bueno... ponerlo también en el contexto de cómo lo ven algunos docentes, ¿no? Es decir, la otra mirada, tuvimos ayer entonces la mirada de lo que es los estudiantes y cómo ya están tomando medidas para que esto no les ocurra a comienzo de 2018, que es como está previsto que va a ocurrir. Uh-huh. Y bueno, nosotros estuvimos hablando en Piedra Libre con dos docentes, son, un momentito, a ver. Bragán y Fossat, Mercedes Fossat y Lucas Bragán. Uh-huh. No Bragán, sino Bragán, Lucas Bragán, perdón. Uh-huh. Bueno, con ellos estuvimos viendo un poquitito la magnitud de lo que se propone el gobierno hacer. Como introducción, vamos a escuchar qué era lo que nos decía Lucas. Hace pocos meses empezó a circular un borrador de proyecto de ley denominado Plan Maestro. Vimos ahí y leímos que en ese proyecto de verdadera reforma educativa se condensaba toda la concepción de la educación que tiene esta gestión, y digamos que se resumía toda la política educativa que se vino desarrollando de manera también como laboratorio en la ciudad, justamente. En ese proyecto de ley podemos entrever directamente un desmembramiento absoluto del sistema educativo. Aparte de la cuestión laboral, se avanza contra la educación especial, que el gobierno la considera prescindible. Y para el nivel medio específicamente, aparece esta idea de las prácticas profesionalizantes y de la necesidad de que actores sociales ligados a la producción, por no decirle empresarios, tengan una opinión también sobre los lineamientos curriculares. Y plantea ese documento que estos sectores... exigen que la escuela pública forme mano de obra calificada, porque no lo está haciendo la escuela media. Uh-huh. Bueno, después de esto, que veíamos que estaba condensada la política pública del macrismo en ese proyecto de ley, sale los documentos de la escuela del futuro, que ahí está más condensado y de manera más cruda, y aparte con un cronograma de implementación directamente. Uh-huh. Eso es lo más preocupante, un cronograma de implementación que es ya el año que viene con 18 escuelas piloto. Bueno, acá... queda claro que esto no es un proyecto para la ciudad de Buenos Aires, sino que se va a experimentar en la ciudad de Buenos Aires. Se va a llevar adelante y ver qué pasa. Es decir, empiezan por casa, ¿no? Una reforma bien entendida empieza por casa, dirá Larreta, porque está, cómodo, ¿no? Después de 10 años prácticamente de gobierno del PRO, algo pasa con nuestros vecinos y vecinas que esta gente se siente tan cómoda como para avanzar con esto en la ciudad de Buenos Aires como experiencia. Mercedes Fossat nos daba los puntos salientes de esta propuesta. Claramente esta reforma viene a plantear toda una reestructuración del nivel medio, no ataca un aspecto en particular, sino ataca integralmente a la escuela pública. Por eso para nosotros y nosotras, y desde ADEMIS en particular, digamos, se están poniendo en discusión qué escuela queremos, y ahí un poco una defensa de lo que nosotros queremos construir como escuela pública. Entre las dimensiones que por lo menos nosotros ordenamos como para poder comunicar al resto de la comunidad en qué consiste esta reforma. Por un lado, el ciudadano del siglo XXI, entre comillas, que ellos plantean en la reforma, un ciudadano o un sujeto estudiante que ya no necesite en su proceso de aprendizaje de un docente o una docente que le acompañe, sí, en ese Pablo desarrollo. Los digamos, transfiere, hacen un hincapié los manda por mail. En una autonomía que no es la misma autonomía que nosotros apostamos a la hora de... No hablamos de lo mismo. No hablamos de lo mismo, Eva, porque por ahí a veces usan palabras que algunos colegas, compañeros de escuela dicen, ojo, que acá usa esta palabra, pero en el contexto, desde dónde lo están planteando y para qué, digamos, la autonomía para ellos es... que no se necesite un docente en el proceso educativo, y para nosotros es crear sujetos autónomos y críticos. Después, siguiendo en este sentido, bueno, el tipo de estudiante que se quiere formar, con lo que planteaba Lucas al principio, bueno, en quinto año la propuesta es que el 50% de los aprendizajes estén orientados a empresas, que se traducen en pasantías, es decir, para nosotros mano de obra barata para un mercado laboral que además está deshaciendo de toda una, si podemos decir, una generación de trabajadores y trabajadoras con determinados derechos adquiridos, se los están sacando de encima, digamos, y reemplazando por, o preparando esta generación nueva para reemplazar de forma flexibilizada, precarizada y demás. Y el otro 50% que se propone para quinto año tiene que ver con el aprendizaje en emprendedurismo. Recién un compañero en la asamblea decía, bueno, digamos, también están formando para que seamos todos monotributistas, claro, y el Estado no tener ningún costo para ellos en términos de generación de trabajo, de salarios dignos, digamos, un montón de reivindicaciones, sí, sí, que forman parte del claro, movimiento obrero en general, ni siquiera solamente de la docencia. Pero bueno, otro aspecto que para nosotros también es preocupante y que también forma parte de uno de los argumentos por los cuales rechazamos es lo que ellos denominan la reestructuración de la organización académica, conformando tres bloques. Primero y segundo, un bloque. Tercero y cuarto, otro bloque que sería orientado. Bueno, y este quinto año, que para nosotros decimos, bueno, eliminan quinto año, ni siquiera habría quinto año, porque... digamos, para nosotros eso no va a ser un proceso de aprendizaje. Una estructuración, digamos, que ellos plantean en un formato de áreas, donde ya no se va a aprobar por disciplina, sino que se va a aprobar cuatro áreas que ellos plantean, y esa aprobación va a ser con créditos. Efectivamente, con créditos, está todo dicho, ¿no? Digo, hasta la forma de expresarlo es algo que, bueno... que realmente cuesta mucho digerirlo. Sí. Bien, volvemos a Bragán en esta conversación que tuvimos en la columna de políticas educativas de Silvia Satulowski en El Piedra Libre. Volvemos a Bragán, que nos explica un poquitito cuál será el rol que tiene previsto para los docentes esta reforma. En el pasado más reciente, en la escuela secundaria se han multiplicado las figuras de docentes contratados por fuera del estatuto. Esto no es nuevo, pero se viene acrecentando. Recién hablábamos que la Ley Nacional de Educación, muy defendida por algunos sectores, no por nosotros precisamente, dejó la puerta abierta a la injerencia de actores que no tienen que ver con las escuelas, sectores privados, de la iglesia, ONGs y demás. En los últimos años se han multiplicado los proyectos vinculados a empresas que introducen figuras de personas que no son docentes en muchos de los casos, o en el caso de serlos, no son, no toman horas por acto público, sino que entran por proyectos y de manera más precaria, con menos sueldos incluso que los propios docentes. Esta reforma retoma ese espíritu y lo profundiza de una manera extrema, a punto tal que en el último documento que ha salido, vuelvo acá un poco al presente, han lavado un poco la cuestión del quinto año, esto del 50% del tiempo en empresas y el 50% de emprendedurismo que comentaba Mechi, y plantean directamente esto de prácticas profesionalizantes en organizaciones académicas, empresariales, ONGs y demás. Uh-huh. Digamos, desdibuja por completo el rol del docente, prácticamente lo torna prescindible, y además incluye más figuras que dudamos seriamente que entren por listado, por concurso, y que sean docentes efectivamente, y que quieren introducir esas figuras dentro del aula. Orientadores, tutores ya hay en la escuela, son docentes, pero son docentes a término, que entran por proyectos y demás, sin los mismos derechos que los docentes de planta. Entonces, nada, es un camino que se viene ya transitando en la escuela secundaria, de mayor precarización laboral y demás, pero que en este contexto de reforma laboral entendemos que, y de reforma educativa atada a la reforma laboral, como recién se planteaba también en la asamblea, varios compañeros plantearon, se hace más extremo y más brutal y más descarnado. Bien, ya las resistencias han comenzado, sí, y esto es lo que se refleja en las acciones de los chicos. Aquí estamos hablando de 16 o 17 escuelas secundarias. Sí, tenemos varias acá. Exacto, que van a ser, ya están estipuladas, que van a ser con este. Pero la lucha no la van a centrar en estas escuelas, porque en definitiva, si esta experiencia piloto pasa, claro, va a abarcar a todas las escuelas secundarias. Sí, acá por lo que se ven estos ejemplos pilotos son de todo tipo, ¿no? Normal, técnica, de cerámica, arte, danza, exacto, de todo. Han tomado el abanico, sí, todo el abanico, todo el arco de educación que se da en la ciudad de Buenos Aires. Y de ahí, según lo que suceda, irá al país. Bueno, así que un poco lo que se prevé para la lucha, acá ambos, Mercedes Fossat y Lucas Bragan, hacen el comentario de qué es, cómo piensan encarar la resistencia a este proyecto. Planteamos con mucha claridad que la única posición posible es el rechazo de plano a esta reforma. No hay grises, no hay lo vamos a discutir, no hay suspensión, es el rechazo, porque esto es el fin de la escuela como nosotros la concebimos y el fin del rol de la docencia. Entonces, la única forma va a ser con movilización, en la calle, luchando como lo hemos hecho siempre, y también discutiendo en las escuelas, discutiendo en todas las escuelas, las pilotos, las que no son pilotos, porque esto les va a llegar a todas. Así que creo que el método nuestro ha sido siempre la asamblea como órgano supremo de decisión de nuestro sindicato, de las medidas que tomamos, todos los paros se deciden en la asamblea. Entonces creo que para el rechazo de esta reforma y para promover la organización desde abajo, es este el método, organizarnos para salir a pelear. Sí, nosotros, digamos, tanto con la ANES como ahora con esta reforma en particular, hemos planteado la necesidad de que sea una organización de la comunidad educativa. Con los y las estudiantes siempre es más sencillo, porque siempre están un paso más adelante que la docencia, por suerte. Y después con las familias en el nivel medio, siempre la verdad que es un tema más complejo, porque hay una cierta lejanía por todo lo que se ha hecho a lo largo de estos años con la escuela pública y con el vínculo con las familias. Bueno, y en el nivel medio, como somos muchos docentes de un curso, los pibes ya son más grandes, digamos, hay otro vínculo, pero nosotros de todos modos estamos apostando a eso. De hecho, ahora hicimos una carta dirigida a las familias para plantear la necesidad de que, junto con la docencia y la educación de sus hijos e hijas, forman parte de este movimiento que nosotros queremos impulsar y que necesariamente tiene que ser masivo y en coordinación para que pueda llegar a lo que queremos, que es que no comiencen el año que viene estas escuelas piloto. Y Bolsón también. de maldad, donde a la gente se engaña por doquier y la alienación te suele cambiar. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Mis hermanos se miran a tierras extrañas porque a ellos les jode que en su propio país no tengan derechos ni oportunidad. Pero aún no es tarde para comprender que la fuerza está en la gente joven. Vamos todos, carajo, a cambiar nuestras vidas, pues depende de él, de ti y de mí. ¡Oh! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Por aquí, que la ignorancia no pisa este país, ni los complejos de Superman. Todos unidos empiecen a sembrar principios y valores que nos han de servir y cosechar buen porvenir. Terminemos con todo. Es tarde para comprender que la fuerza está en la gente joven. Canten todos, carajo, y que el mundo escuche que la felicidad está en la voluntad. Y Bolsón también, tremendo lo de Bolsón. Llegaron hasta Gendarmería y cuando llegaron a Gendarmería llegó una camioneta con gente con capucha de lycra y secos. Y en Bolsón llovía a todo lo que da. Y cuando apenas llegaron la camioneta, bajaron los tipos con las molotov y las capuchas, la gente que estaba en la marcha, que aparte había un montón de gente, pero todos se conocen con todos, le dijeron como que no, ¿qué haces, loco? Así que ahora no sé qué va a pasar, creo que firmaron, van a escrachar, bueno, ahora hay toda una movida ya. Pero re loco, porque bueno, los tipos llegaron, secos, camioneta, capucha de lycra, en gendarmería, tiraron molotov y los gendarmes empezaron a tirar balas de goma, gases, bueno, nada, quilombo, se pelearon y eran infiltrados. Así que, bueno, tremendo también. Un poco lo que se replicó también en el Bolsón, ¿no? Con una metodología similar en una localidad donde además también lo explicaba Pablo Pimentel, ¿no? Donde todo el mundo se conoce y todo el mundo sabía que esos que fueron a tirar las molotov, que venían sequitos después de un día de lluvia, no eran parte de las organizaciones que estaban allí presentes. Bueno, la música lo indica, el mundo al revés. Es un mundo al revés el que vivimos este fin de semana, ¿no? También tiene que ver. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? ¡Qué hermoso sol! ¿Viste? Sí, señor. También eso le hacía falta, ¿eh? Un día invernal, Espectacularmente invernal. Pero lindo. Pero lindo, porque precioso, el solcito precioso. Te mantiene así como con energía. Sí, sí, sí. Aquí hay algún gato en casa, está tirado al sol, creo que lo que deberíamos hacer todos, Nos tiramos al sol, que nos pegue, nos cargue de energía. Los animales son mucho más inteligentes, me parece. Sí, claro. Sí, por lo menos siempre que pueden, ¿no? Sí, sí, sí, sí, realmente sí. Así que, bueno, en fin, más que el fin de semana, me parece que viene complicado ya desde hace un tiempo, ¿no? Sí, claro, pero bueno. Una cantidad de sentidos que venimos manejando desde comienzo de año, ya desde el año pasado, ¿no? Pero en particular me parece, bueno, por supuesto, hoy el tema excluyente, naturalmente, que, que vamos a trabajar es la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ¿no? Claro. Pero me parece que hay una cantidad de problemas en torno a esto que, a ver, vamos a intentar ponerle algunas palabras. En principio, si les parece, compartimos de hace minutos las palabras del presidente de la Nación. Ajá. Porque, bueno, ya era hora de mencionar alguna cosa. Uh-huh. Si les parece, compartimos de hace unos minutos nada más lo que dijo Mauricio Macri sobre la desaparición de Santiago Maldonado. Ocupándose al servicio de la justicia como corresponde, porque si hay un juez, no es filial, es actual como corresponde. Siempre juzgar, no descartar ninguna línea, pero colaborando como corresponde en un Estado democrático, a que el juez y la fiscal tengan todo el apoyo para seguir con la investigación. ¿Alguna crítica? Lo cual hay que ser prudente, hay que ser muy prudente. ¿Alguna crítica a la ministra? Nosotros no prejuzgamos y permitimos que el juez avance como corresponde con absoluta libertad. Mantener esa posición de prudencia, porque eso es lo que tienen que manifestar en esta etapa de la Argentina, ser prudentes y alejarnos de cualquier manifestación prejuiciosa o violenta. Preocupado y ocupándome todos los días de ver qué novedades hay. Otra cosa no se puede hacer que apoyar a la justicia. Bien, es un lector de diarios, más o menos. Sí, claro, claro. Es un oyente, un televidente, se ocupa de leer lo que pasa, que se ocupe otro del problema. Sí. Es extraordinario, la verdad. Es asombroso, ¿no? Sí, sí, no es un problema político. No. Imagínese, no es un problema político, se encargue la justicia, es un problema judicial. Claro, ¿qué me vienen a mí con esto? Claro, eso. Que se encargue otro, yo no tengo nada que ver, no vivo en ese país. Claro, claro. Bueno, en fin. Casi que no, Casi que no, tenés razón, mira, tenés razón, estoy de acuerdo. Sí, bueno, así que ahí estamos con, por lo menos, el primer punto, ¿no? Cierta, un poco me parece que el planteo es, esto no es un problema político, podría ser uno de los primeros puntos que se plantea desde los discursos oficiales y en el caso también de los medios masivos comerciales y estatales, ¿no? Hay un borramiento absoluto de que esto sea un problema político. Y cuando digo esto, quiero decir que desde lo que es la represión a los pueblos originarios hasta la desaparición de personas, bueno, me parece que es un tema político de hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Digo, porque excede largamente lo que puede hacer los procedimientos, ¿no? La tecnología judicial, las técnicas judiciales, ¿no? Así que bueno, me parece que es el primer punto. Después, por otro lado, hemos compartido, quizás durante este fin de semana, pero me parece que amerita en una columna como esta, a propósito de medios masivos comerciales y estatales y los discursos oficiales que circulan por estos días, me parece que vale la pena volver a traer esas cortinas de humo que hemos tenido todos estos días. Sí, claro. Particularmente porque justamente ayer se descartó, a partir de un estudio... que un peritaje que hizo la justicia sobre la famosa camisa del puestero. Ajá. Bueno. Sí, sí. De todas formas, habrá que ver a quién acuchilló el puestero. Claro. Esa es la realidad, ¿no? Digo... Me sacó la palabra de la boca. No, bueno, disculpe. No, porque claro, ahí está otra pregunta, ¿no? Claro. En todo caso, habría que investigar el puestero. Es lógico, claro. No, o sea, ¿hirió gravemente a alguien? ¿Cómo? Pero, ¿o por qué es el puestero de Benetton? No. Claro, claro. ¿No? Ya juzgamos, ya decidimos que el hombre actuó en defensa propia, ya todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, es increíble, ¿no? Bueno, escuchemos entonces, si le parece, compartimos las voces de Babi Etchecopar, Rolando Grania, Cristina Pérez, Miguel Wiñaski, Francisco Olivera, Carlos Pañi, Jorge Lanata, Luis Majul, y el Canal 9 de Mendoza, a propósito de las distintas hipótesis que se han manejado durante todo este tiempo, a propósito de qué es lo que para el discurso oficial le ha pasado a Santiago Maldonado. Escuchemos. Lo triste para mí como presidente, como gobierno, que hemos asumido un compromiso desde el primer día con la verdad y que la verdad como instrumento para terminar con la impunidad, es que seamos producto de la inacción del gobierno argentino, que se ha dedicado a crear cortinas de humo. Puede ser que lo haya matado gendarmería, puede ser. Puede ser que se haya extraviado, puede ser. Y puede ser que lo hayan matado ellos, también puede ser. Y puede ser, como dicen ahora, que entraron a afanar una casa, cuatro encapuchados, y lo cagaron de un cuchillazo. Y puede ser, no creo eso. Yo creo que Santiago Maldonado no va a aparecer. Primero, no va a aparecer vivo. Segundo, rara vez aparezca su cuerpo. Y tercero, si aparece, rara vez se va a conocer la verdad. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace. Mostrar la hipótesis hoy que investiga fiscal y juez. La más fuerte es la primera, que es se lo llevó gendarmería. Mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Es justo también decir que no hay elementos contundentes contra la gendarmería hoy en la causa. Mentira el amor, mentira el sabor. La hipótesis que es la que circula es que cruzó a Chile. Mentira, comanda. Fue herido en una acción RAM. Mentira la tristeza cuando empieza. Francisco Olivera. Bueno, ¿qué pasa si a Santiago Maldonado no lo mató la gendarmería, sino un mapuche? ¿Qué pregunta? Un mapuche. Esta es una hipótesis que va creciendo dentro del gobierno. Mentira, mentira, la mentira. Noticiero 9, dando cuenta de una búsqueda que se extendió hasta la provincia de Mendoza. Así es, Policía Federal fueron los efectivos encargados de revisar varias zonas del departamento de Godoy Cruz. Esto fue ante la denuncia de algunos vecinos que alertaban que por el barrio había una persona con características similares a las que se difundieron de Santiago Maldonado. Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad. Se conoció que un camionero había dicho sobre el tema de Santiago Maldonado. Todo es mentira en este mundo. El camionero dijo que lo había llevado hasta Entre Ríos. No es técnicamente un camionero, es una persona que venía manejando una camioneta. Una persona le hace dedo. Para llevarlo había una persona con características similares a las que tiene Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Es una desaparición forzosa o alguien lo tiene escondido? ¿Está vivo o está muerto? Información de último momento. Evaristo Julián Jones, un testigo al que pudimos entrevistar, dice que fue atacado por un grupo de mapuches del RAM. Y él dice que se defendió cuando ingresaron a su puerta y le quemaron su casa. Se defendió y acuchilló a una persona. ¿Está a una persona que no sabe quién es? Que no sabe quién es, que no pudo identificar, y hay dudas si esta persona pudo ser Santiago Maldonado. Éramos pocos y faltaban los mapuches con fierro. Estos no son mapuches, estos son delincuentes comunes y silvestres. Hay delincuentes comunes y silvestres que no dejan a gendarmería ni a la policía entrar a un campo porque dicen que es sagrado, sagrado, la poronga. No dejan entrar. Yo no sé si el pibe este no está ahí adentro. Nosotros estamos bien claros que esto no ha sido una desaparición forzosa, que la gendarmería no ha detenido en el lugar a Santiago Maldonado ni en ningún lugar. El gobernador de la provincia de Chubut, Mario Das Neves, con nosotros. A ver, el fenómeno este de Johnny Wada es un problema que tiene que ver con la impunidad. Esto es independiente de la desaparición de este chico Sebastián, que obviamente que Santiago, perdón. Los países en vías de desarrollo. Nosotros venimos haciendo este planteo el año pasado, con los quemados las distancias. Hablamos con Macri, Bullrich, sé que Macri habló con Bachelet. La gendarmería es agredida y atacada en la ruta 40. Ratifico que el compromiso de mi gobierno es que se sepa qué es lo que pasó y que se acabe con la impunidad. Santiago Maldonado. Santiago Maldonado. Ahora. Ahora. Bueno, cuesta escucharlo, sí, ¿no? Igual lo hemos escuchado ahora, tranquilos y con un mate tranquilo también. en el estudio, porque también estuvimos escuchándolo en la radio abierta, ¿no? Así es. En Comodoro Pi, el domingo particularmente. Sí, ¿no? Claro. Y bueno, a veces uno por ahí, en otras condiciones, le presta atención a otras cosas, ¿no? Exactamente, sí, claro. Exactamente. Quizás yo, por lo menos, me detengo en particular en lo que, de alguna manera, por un lado, en los mitos que sostienen todos estos discursos. Quiero decir, en por qué se hacen verosímiles o creíbles estos discursos en la sociedad, ¿no? Y ahí es donde me parece que hay, desde comienzo de año, desde fines del año pasado, hay una recurrente toma de un discurso etnocéntrico o xenófobo por parte de los medios. Uh-huh. Un poquito lo venimos trabajando en esta columna. Uh-huh. Entonces, siempre la culpa de cómo estamos es de los otros. Claro. En este caso, fueron los inmigrantes, ¿se acuerda? Uh-huh. Ahora son los mapuches, claro. Los pueblos originarios, uh-huh. Y después, bueno, vaya a saber uno cuál, ¿no? Claro, claro. Por lo tanto, entonces se construye una idea de nosotros otros. El problema es que lo que me preocupa es que hay una supuesta idea de que nosotros tenemos todos una misma idea sobre esta diferencia, ¿no? Claro. Yo por lo menos no me identifico con ese nosotros que se está planteando en estos discursos, sí. ¿No? Me parece todo lo contrario, bastante peligroso esta idea, porque efectivamente este discurso etnocéntrico, xenófobo, tiene consecuencias que realmente imprevistas y peligrosas, ¿no? Sí, parece que además la historia reciente ha mostrado, ¿no? Un poquito alguna de esas consecuencias, ¿no, Pablo? Sí, totalmente, uh-huh. Totalmente. Me parece que por lo menos prestar atención a esto es fundamental. Claro, ¿no? Claro. Digo, porque a partir de ese mapa, si se quiere, se va configurando un poquito las representaciones sociales. Entonces se empieza a aparecer una cierta identidad nacional, una cierta identidad, claro, colectiva, uh-huh, que se representa como diferente a otros. El, uh-huh, problema es que los otros son tan iguales a uno, ¿no? Uh-huh. Y viven en el mismo, la misma sociedad. En el mismo barrio. ¿No? Entonces se hace complicado. Y a propósito de esto, yo quería detenerme en lo que llamaríamos cada vez que hacemos esta columna, el periodista nominado. Ajá. Y fue difícil, ¿no? ¿No? Siempre es muy complicado, lo acaban de escuchar. Sí, ¿no? Claro, totalmente. ¿Cómo nominar a uno solo? En realidad lo que intenté fue no tomar a un periodista que no cite a los servicios de inteligencia. Y en este caso me encontré con un periodista que tiene un pensamiento propio que es uno de los que ha liderado esta idea xenófoba de buen tiempo esta parte. Ajá. Vamos a escuchar a Jorge Lanata en su apertura del programa Periodismo para Todos, de este último domingo, en donde argumenta que el problema de la violencia de los argentinos es que, bueno, esta violencia estaría fundada en la agresión a los periodistas de los medios masivos comerciales y estatales. El problema es que si escuchamos lo que dicen los periodistas de los medios masivos comerciales y estatales, la pregunta es dónde empieza la violencia, ¿verdad? Bien, pero escuchemos la columna de la que, o por lo menos como abrió el programa La Nata, hace una semana, casi como lo hacía Neustad o Grondona, es decir, marcando la agenda de lo que va a venir en la semana, semana en la cual hubo distintos tipos de represiones, ¿verdad? Escuchemos a La Nata hace 15 días. Bien. Quien estabas viendo es el dirigente mapuche que está detenido y están pidiendo la extradición a Chile. Él es uno de los responsables ideológicos de este tema de la lucha armada mapuche, para llamarlo de algún modo. Lucha armada que hasta ahora en muchos casos no exhibió armas largas, sí cuchillos y sí incendiaron galpones, tomaron, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ellos quieren? Que ellos reivindican con este tema el derecho a la tierra, formar un Estado entre Argentina y Chile. Hablan de eliminar la propiedad privada y en verdad son los peores defensores de la propiedad privada que yo vi en mi vida, porque ellos quieren hacer válida una propiedad privada hace 500 años. O sea, nunca había nadie que defendiera tanto la propiedad privada más que los mapuches. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los indios? Y perdón por lo de indios, pero me sale llamarlos indios, no es peyorativo, para mí hay indios blancos, verdes, azules, hay de todo, no lo digo mal, me sentiría un idiota diciendo pueblos originarios, me parece demasiado políticamente correcto y tonto. Tenemos gente en el programa de esta noche en Tucumán, donde hay una aldea entera indígena trucha. Aldea entera trucha no quiere decir que son truchas, trucha porque tienen un carné, o sea, les dan plata, los subsidian, etcétera. En el norte hay también un montón, más en el noroeste que en el noreste, hay una proporción grande de indios truchos. Yo quiero mostrarte hoy el contexto en el que lo de Maldonado pasó. Cuando hablo de Maldonado, hablo de este chico que está desaparecido. Cuando en un momento que pasa aparentemente lo de Maldonado, los mapuches que estaban evitando que se pasara por una ruta, se corren y los mapuches evitan que la gendarmería pase. Es otro delirio. Me parece de una increíble mala leche, pero increíble mala leche, que se caracterice este tema como una desaparición forzada de personas. Me parece que se fueron todo de rosca. Que acá nos pasa algo con el tema del lenguaje. A ver si entendemos. Desaparición forzada de personas es un plan sistemático para que la gente desaparezca. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que Macri tiene un plan sistemático para que la gente desaparezca? ¿Realmente creemos eso? A ver, ¿qué quiere decir plan sistemático? Que la gendarmería de Esquel se reunió con un mapa, con información de inteligencia de los mapuches, que dijo, bueno, vamos a chupar este año 20 mapuches y los metemos en un pozo en tal lugar y los vamos matando. ¿Ustedes creen que esto está pasando? ¿Realmente piensa alguno que esto puede ser verosímil? De veras les digo. Pensemos un segundo en las boludeces que escuchamos. Bien. Sí, es tremendo. Recuerdo haber estado además frente al televisor en ese momento. ¿Vio? Me hizo revivir este... un lindo momento, ¿verdad? Claro, claro. Sí. Uno busca cosas para romper, para no agarrarse con el televisor. Sí. ¿Vio? Sí. Tres o cuatro cosas rapidito. Por un lado, el tema de la lucha armada con cuchillos y palos. Bien. Sí, entonces, sí. A eso llamamos lucha armada. Lucha armada, exactamente. Correcto. La intifada, claro. Bien. No, digo... Sí, no, claro, es todo un ejército, imagínese. Exacto. Bien, por otro lado, asocia a los pueblos originarios con la propiedad privada. Me parece, sí. Digo, si yo no tengo, no estudié mal en historia, los pueblos originarios están antes que la propiedad privada. Claro, aparte siempre hablan de la propiedad colectiva, ¿no? Claro. Por lo menos lo que yo recuerdo. Es mucha mala leche esto, ¿no? De asociarlos así. Sí, sí, sí. Me parece, digamos... qué sé yo, cualquier profe de historia me parece que lo mandaría a recursar. Pero es que no puede desconocerlo la nata, ese es el punto. Exactamente, exactamente. Sin mencionar que los trata de indios, bueno. Sí. Y por otro lado, bueno, no solo indios, sino indios truchos. Uh-huh. Y después un poquito planta esta idea del contexto. Él dice, el contexto de la desaparición de Santiago Maldonado es el truchaje de los pueblos originarios. Claro. Bueno, me parece que el contexto es bastante más amplio y más complicado. Sí, sí, sí. Por lo se menos, olvidó de poner algún... el foco en las autoridades, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Sí. Se olvidó de algunos, ¿no?, cuando se fue al norte, de Santillán y de tantos, ¿no? Que... Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, me queda pendiente el trabajo, a propósito, no lo pude terminar para hoy, el trabajo de, bueno, un poco la represión durante el gobierno kirchnerista. Claro. De los pueblos originarios. Uh-huh. Tupido. Claro, será para la próxima. Queda pendiente, ya invitamos. Sí, sí, totalmente. Por último, hice un pequeño punteo de lo que registraron los medios en Córdoba. Ajá. Sobre, bueno, la represión. Así que rapidito y al pie, si quiere lo compartimos. Vamos. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Nosotros vamos a actuar. Fatales. La gendarmería o la policía federal o la prefectura corriendo a manifestantes de una calle no significa que vaya a haber un muerto. La gendarmería y la prefectura o la policía federal van a actuar dispersando. Esa dispersión puede significar alguna consecuencia. En una lluvia de estrellas viene el amor. ¿Ha cambiado algo de hace un tiempo esta parte en Córdoba? No, la represión es la misma represión del ayer y hoy es la misma todavía, sí. Nada cambió. Cansado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Y fusilándonos los pibes siempre por la espalda, sin armas y siempre armándonos las causas, como siempre lo hace la policía. Lamentablemente los pibes no pueden caminar con una gorra o la ropa que a ellos les parece que es un negro de la villa, siempre con los barrios populares o siempre discriminando eso de los pibes, sí. Le van a dar, le van a dar. Estamos ubicados en el Centro Cívico, lugar en donde esta marcha va a culminar. Es una marcha muy importante, muchísima gente está participando. El motivo es la aparición con vida de Santiago Maldonado. Chúpalo para que aprenda a no volar, a no volar. llamado muchísimo la atención la virulencia que ha tenido esta marcha, porque si bien atacaron algunos comercios, especialmente los de comidas rápidas, tanto McDonald's como Burger King, también lo hicieron con el frente de muchos otros comercios. Muchas pintadas, pero todo se fue de madres cuando un grupo de encapuchados decidió arremeter contra los vidrios de una financiera. Casi con impunidad, porque están con la cara tapada y no se ve que haya ninguna reacción tratando de proteger esto, ¿no? Los edificios particulares, de empresas y demás. Si esta hora la pared quedan algunas pintadas. Esto ocurrió en la iglesia del Pilar, absolutamente sucia. Los organizadores de la marcha convocada para denunciar casos de gatillo fácil deberán responder a la requisitoria del fiscal, que intenta develar quiénes provocaron los daños a la financiera y otros locales al desprenderse de la columna movilizada. Gustavo Dalma dijo hoy que los rostros tapados dificultan la identificación, pero que los organizadores de la protesta podrían orientar la investigación. Los organizadores de estas marchas saben perfectamente quiénes son estas personas. Vamos a Córdoba, porque allí hubo allanamientos en distintos locales partidarios y de organizaciones sociales. Los allanamientos fueron 11, ¿por qué se están llevando? Además de secuestrar afiches y banderas. Por otra parte, consideraron que se trata de una intimidación ante la convocatoria por la marcha nacional por la aparición de Santiago Maldonado. Se desconoce información oficial respecto a las órdenes de allanamiento que motivaron estos operativos. Nosotros vamos a actuar. Fuerza, mucha fuerza para seguir, que sí se puede, que la vamos a conseguir a la justicia. Bien, me parece interesante la recuperación del sí se puede. Sí, claro. Totalmente. Parece una pavada, pero a veces en términos discursivos no sí. Está mal. Uh-huh. Uh-huh. La adoración que tienen por la propiedad privada y uh-huh. por los monumentos públicos, es claro. Extraordinario. Y además, ¿cómo fue que el límite lo puso cuando atacaron la financiera? ¿Verdad? Exactamente, ya es el colmo, imagínense. Comida rápida, qué sé yo, uno se lo banca, pero una financiera no. No, eso por favor. Pablo, muchísimas gracias. Abrazo, seguimos. Bueno, nos estamos deslizando hacia el final, ¿no? Falta un poquitito, nada, 10 minutos para que se termine este martes de Enredando, este programa colaborativo, este programa que sale, que se arma desde los distintos lugares donde la red existe y que sale al aire por toda la red nacional de medios alternativos. Muy bien, brevísima pausa y nos vamos con un testimonio más. Mamá, ¿estás triste o no? Pachamama. Pachamama, ¿estás triste o no? Pachamama. Pachamama, ¿estás triste? A ella le duele que nuestra gente camine sin tocarla. Pachamama, tierra, Pachamama, vida. Nadie se vaya sin mí. Pacha para el sueño, pacha para el dolor, pacha para sentir los sonidos del mundo. Hay que descalzarnos para conectarnos con todas las piedras y todas las raíces. Hablando de sueños, hoy volé en aviones de humo y arranqué la piel a una nube del cielo. Pacha mamá está triste. Oh no, Pachamama. Pachamama está triste. Oh no, Pachamama. Pachamama está triste, a ella le duele que nuestra gente se saque el corazón. Pachamama fuego, Pachamama viento, nadie respire sin mí. Pacha para el miedo, pacha para el silencio, pacha para sentir los lamentos del mundo. Hay que desnudarnos para conectarnos con todas las almas y todos los cuerpos. Hablando de miedo, hoy falté el respeto de algunos. manos y arrastré una canción hasta el fondo del pueblo. Pachamama está triste, oh, Pachamama. Pachamama está triste, oh, Pachamama. Los que quedan chicos que lo esperan, la mamá, los padres, las esposas, los esposos, váyanse algunos para que no, ya estuvieron todo el día acá tomando frío. Pero gracias, igual, como dice Jalil, gracias entre nosotros no, porque somos compañeros de ruta, pero igual un abrazo y seguir juntos. Chao, hasta mañana. Ahora, esperá. Y ahora, acá están los 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Los 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Aparición con vida de Santiago, ya, ahora, ya. Aparición con vida de Santiago, ya. Hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos! Bien, ya estamos comunicados con Crivia Ricle, lo decíamos al comienzo del programa cuando estábamos hablando con Jalil. A ella le dispararon muy cerquita de la cara. Sí. Uh-huh. No sé si sabe exactamente con qué le dispararon, uh-huh, pero ha quedado con una lesión. Buenos días, Crivia. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Qué fue lo que te ocurrió el viernes también durante la marcha, no? Sí, el viernes voy de forma independiente a la marcha, voy con un amigo. Bueno, estuvimos en la manifestación como miles de personas más y en un momento, o sea, después de del discurso de los familiares de Santiago y demás, tocó una banda, llama Pez, nosotros nos quedamos a verla y en un momento decidimos con mi amigo ir a unos baños en un local de comidas rápidas. Uh-huh. Bueno, yo tuve que hacer cola en el baño y cuando salimos volvemos por el mismo lugar en el que llegamos, por el cual llegamos, y cuando estamos llegando a la plaza vemos que viene avanzando como si fuesen, no sé, columnas, o sea, toda una formación de efectivos de las fuerzas que estaban vestidos de negro, o sea, para mí ya estaban vestidos de negro, uh-huh, con cascos, escudos, y en ese momento... En particular yo como que me choqueo, ¿no? O sea, no me entraba en la cabeza cómo voy a estar pasando lo que estaba viendo. Que un cambio tan brusco, ¿no? Tan repentino. Claro, porque nosotros habíamos estado en la plaza hablando, charlando, escuchando una banda en vivo, uh-huh, hablando con otras personas que también se habían ido, se habían acercado a la plaza, se habían familiarizado con la causa. No entendía. Y claro, cómo podían estar haciendo eso luego de que habíamos estado pidiendo por la aparición con vida de una persona, de Santiago Maldonado, uh-huh, más teniendo en cuenta el triste pasado que tiene la Argentina, ¿no? Con 30.000 sí, sí, detenidos desaparecidos. Uh-huh. No lo podía, te juro, no lo podía creer. Y bueno, ante ese hecho, a mí se me ocurre sacar mi celular para registrar lo que pasaba. Porque se me ocurrió que dije, bueno, quizás le pasa algo a alguien y que quede registrado. Y nunca me imaginé que me iba a pasar a mí. Claro, claro. Sí. Hay ese pequeño detalle, sí, digamos. Mm. Bueno, sí, perdón que te interrumpí, ¿eh? Sí, no hay drama. No, eso, justamente. Sí. Me parece que la directiva era esa, ¿eh? Por lo que podemos observar en distintos... en distintos videos, fotos y demás, y lo que le ha pasado a nuestros propios compañeros, fue el que estaba registrando algo, ¿no? Ahí era la intencionalidad. Sí, después, ayer recién, después de todo esto, me puse a escuchar, porque no puedo ver todavía. Ajá. Y escuchaba los relatos de los detenidos, el relato de las personas, algunos testigos y... Sí, como que tiraban o se llevaban a periodistas. Claro, claro, claro. Y bueno, yo estaba con mi amigo, estábamos de la mano y de repente no lo siento más a él. y yo el impacto no lo siento, yo no sé si fue de la adrenalina, del shock o qué, pero cuando yo dejo de sentir la mano de mi amigo, me doy vuelta para buscarlo y no veo. Me doy cuenta que no veo y ahí creo, ahí me caigo. Y bueno, lo demás lo reconstruí con lo que me acordaba y con lo que me contaba mi amigo, ¿no? Él se agacha a protegerme con su cuerpo porque él ve que quieren tirar otra vez. Y le disparan a él le dan en la cara también. Su herida no fue grave. Pero él ve como ya una vez, los dos en el piso, que nos dispararon a los dos, por lo menos el mismo efectivo que le disparó a él, intenta volver a dispararnos, ya estando los dos en el piso. Claro. Y bueno, él me levanta y prácticamente me lleva arrastrando. Yo mi recuerdo es estar colgando como del hombro de él y gritándole, Jonathan no veo. Claro. Y que me llevara al hospital. Mucha gente se acercó, gente que estaba en la misma situación que nosotros, que estábamos escapando de esa cacería. Llegamos a una esquina, me sientan en una esquina, una chica se acerca, me da un spray. Yo lo que hago es ponerme el spray frío cerca de la cara. Claro. Y llaman a la ambulancia y la ambulancia vino muy rápido. Yo la noción del tiempo en el momento la perdí, pero claro, sí. Dicen que no fue más de 10 minutos, 5 minutos. Sí, claro, sí. Y vino muy rápido y me llevan a la Argerich. Llego a la Argerich y ahí me miran, hacen un examen rápido, me ponen una inyección, supongo que habrá sido un calmante, y escucho que le dicen a la enfermera que venía conmigo en la ambulancia que me llevaran urgente al Santa Lucía, porque la Argerich estaba recibiendo llamados de heridos, iba a colapsar y ahí no me iban a poder dar la asistencia que necesitaba en ese momento. Claro. Y bueno, llegamos al Santa Lucía y la verdad me atendieron de 10, o sea, fueron muy, muy amables conmigo. O sea, que vos lo que presumís, los médicos te dijeron algo, te confirmaron que pudiera ser una posta de goma. Nosotros lo que creemos es que fue una bala esa de tipo de paintball, de pintura. Ajá. Con la que marcan los manifestantes. Claro, sí, sí. Pero a muy corta distancia. A mi amigo le disparan en la cara y todo su rostro queda marcado amarillo. Claro, claro. Yo en la mochila tengo rastro de pintura, tenía un poco de pintura en el pelo. Quizás lo que suponemos es que, por suerte, ¿no? Porque si no hubiese entrado la pintura en el ojo y hubiese sido peor. Sí impacta en mi cara, pero no estalla. Claro. ¿Se entiende? Sí. Pero igualmente la fuerza del impacto me deja una grave herida y daña el ojo. ¿Y ahora cómo estás? Y hasta ahora sigo sin poder ver del ojo derecho. Todavía no recuperé la visión y sigo con estudios y espero que el viernes me digan qué es lo que va a pasar, cómo van a seguir, si hay que operar, si no hay que operar. Yo hasta ahora no tengo visión del ojo derecho. Del ojo derecho. Clivia, lamentablemente nosotros tenemos que cerrar el programa. Obviamente vamos a seguir acompañándote y la vamos a seguir también por línea privada en un ratito. Por supuesto, nos solidarizamos y te mandamos un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias a vos. Gracias a vos. Hasta luego. Bueno, Clivia Ricle, entonces contando este relato y esto que decíamos en el comienzo del programa, justamente, ¿no? Muchísima gente que va simplemente porque tiene una empatía, porque tiene una preocupación no incluida de repente en algunos otros grupos. Bueno, hasta aquí hemos llegado porque son las 12:00 ya, hemos pasado un poquitito, le pedimos disculpas. Nos preguntamos antes de irnos nuevamente dónde está Santiago Maldonado y supongo que mañana arrancaremos preguntándonos lo mismo con tonada catamarqueña. Gracias, Nico. Nos vamos con Protestango también hablando sobre Santiago y preguntando dónde está Santiago. Todavía no tenemos información dónde está su paradero. ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. ¿Está preocupado por el clima, por el fútbol? ¿O comentando boludeces por internet? ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. Yo no me olvido, mucho menos los perdono. A esos que a mis compañeros le disparan plomo. Poesía antipolicía, vecina, no lo sabía. No se mienta, decidida su vida. No está protegida, está confundida, adormecida, manipulada, asustada, infectada.